Zumalacárregui Museoa. Museo Zumalacárregui. Hemos visto al bañero, ahora toca hablar del bañista. El bañista por excelencia en Ormaizpe, el más popular, por lo menos en nuestro tiempo, y yo estoy hablando de los años 60, era don Luis Alday. Y entonces aquí tenemos a Javier Alday, sobrino de don Luis. Desde el año 32. Desde... Sobrino del tío Luis desde el año 32. Desde el 32 era sobrino. Antes no. Tenía muchos sobrinos. Y entonces, bueno, pues vamos a recordar a don Luis y conocerle un poco más, porque, bueno, pues es, ya he dicho, el prototipo. El prototipo, por lo menos, del bañista popular en Ormaizpe. ¿Tienes idea de cómo es que empezó a venir aquí? Arratsaldeon, danori ante todo. Me perdonaréis que os hable en erdera, pero mi euskera es muy escaso. Entonces, del tío Luis, lo primero que os tengo que decir es que teníamos, era tan bueno como lo habéis conocido. Era una buenísima persona. Y hay una peculiaridad suya que la gente no sabe probablemente, es que el tío Luis nació, según mi madre, con menos de 6 meses de gestación de su madre. Nació en Santo Domingo de la Calzada, en Rioja, porque mi abuelo era registrador de la propiedad. Y como registrador de la propiedad había estado en Santoña, donde nació la tía Felicho, la mayor, luego en Santo Domingo de la Calzada, que nació mi padre, el tío Luis y otra tía. Y nació en un día de invierno del diciembre, que hacía un frío horroroso, y el médico le dijo a mi abuelo Roque, que aquí tenéis algunas cartas del abuelo Roque, que fue el auditor de la causa del cura Santa Cruz en la Guerra Carlista, en la Segunda Guerra Carlista. Fue el auditor de la causa con la mala idea que tuvo de destruir la documentación para que no cayera en manos de los liberales. Destruyó toda la documentación, todo el legajo que tenía del proceso de Santa Cruz, que hubiese sido pues históricamente interesantísimo, pues lo destruyó. Bueno, eso me decía mi padre, por lo menos. Y el abuelo era muy, muy religioso. Y entonces el médico le dijo al abuelo, don Roque, este niño debe usted bautizar a la iglesia, porque aunque haga mucho frío, este niño no va a llegar a la madrugada. De que era, pues eso, pues era, no llegaba ni a 6 meses, según mi madre. Y por lo visto, pues llegó a la madrugada, enterró a aquel médico y otros 5, 6 o 7. ¿No? y vivió bastante para pasarse unos veranos estupendos en Ormaizpe. En Donosti era también, siendo como era escaso, porque el tío era un poco deficiente, por esa razón. Pues siendo, era secretario, era tesorero de la cofradía del Rosario, de la parroquia de Santa Mar, del Buen Pastor. Y solía recoger el cepillo y me acuerdo que solía llevar a mi madre las monedas francesas, le llevaba a cambiar a mi madre, llevaba con mucho rigor la cosa de la tesorería de la cofradía. Y de vez en cuando le llevaba unos disgustos enormes porque se encontraba en el cepillo pues con botones de bragueta y con botones de chaqueta y con llevaba grandes disgustos el pobre tío Luis. Total, que por lo visto tuvo de ya de bastante joven una enfermedad de la piel. Y le recomendaron Ormaizpe para tratarla. Y empezó a venir y le gustó tanto que venía el verano entero. Y nosotros veníamos todos los veranos. Por lo menos un día veníamos todos los sobrinos a comer, nos invitaban a comer, comíamos en la arboleda tan hermosa que había enfrente del balneario, allí al aire libre, nos servía Rosarito. ¿Vais? ¿Digo bien? En los últimos años sí. Bueno, y nos lo pasábamos muy bien. Y luego el día de no sé qué, alguna fiesta que hacía, tiraba caramelos a los niños de la terraza aquella. Y, pero la fiesta de fin de temporada es la que yo recuerdo. Aparte, no, en esa fiesta. Era a finales de agosto. Y una cosa curiosa es que se marchaba en septiembre. El tío Santos Zavala marido de la tía Felicia, que os he dicho antes, la tía Felicita, la tía Felicia, que le llamamos nosotros, la hija mayor, a Ormezzi le llamaba Osasundegui, Palacio de la Salud. Vale, ¿eh? Vale. Osasundegui. Le decía, ya está el tío Luis, ya está Luis en Osasundegui. Y un buen día, pues, se cayó enfrente, en aquel EASO, enfrente de su casa, y no supimos si se había caído porque tuvo un ataque del corazón o había tuvo un ataque del corazón porque se había caído. Pero la verdad es que duró unos pocos días y ya se fue. ¿Y cuándo murió? ¿69 o en duda o 70? Tenía un tomavistas entonces, y cuando murió, a mí me dio la impresión de que en aquella casa no se iba a hacer demasiado caso de muchas cosas. Yo recogí las películas todas y las entregué en la Pinoteca Vasca. Y entre ellas estará, pues, todas las de Ormezzi, y a lo mejor aparezco hasta yo. ¿Contaba cosas de Ormaiztegui luego, cosas del balneario, contaba en casa? No convivíamos mucho con él, porque vivía en otra casa. Él vivía en aquella San Martín, nosotros vivíamos en la gente. No convivíamos mucho con él, pero, hombre, sí, recordábamos cosas de las comidas y cosas de esas. Pero... Ah, bueno, otra cosa es que solíamos ir también, los días de su santo y de su cumpleaños, nos invitaba a su casa a unas fiestas suntuosas, unas meriendas estupendas. Y me acuerdo que yo tengo una prima mía que se llamaba Carmen Zavala, hija de don Santos, el que lo llamamos Asundegui o Ormaiztegui. Esa, con otro primo mío que era hongórico, pero que era un tío muy, muy, muy salado, solíamos hacer versoberris él y yo, en euskera. Hace falta descaro, ¿eh? Pero lo hacíamos, ¿no? Y Carmen Zavala, que tenía una idea remota de euskera, estaba maravillada de lo bien que hablábamos. ¿Cómo hablan los euskera esos dos? Haciendo versoberris. Luego hay otro detalle que leí en la entrevista esa que te he enseñado. Ah, sí, sí. Ahí hablabas de los globos de papel. Ah, sí. Era muy clásico en aquel tiempo celebrar en las fiestas de cumpleaños de niños y eso, lanzar globos de papel que eran unos globos plegados, se abrían y se hinchaban. En la parte de abajo tenían, en el círculo de abajo tenían una cruz de alambre y allí un gancho, y se ponía un algodón con alcohol y se quemaba. Ese algodón, el aire caliente hinchaba el globo y luego se subía de ahí. Globos en forma de cerdit, ya os acordáis, en forma de cerdo, en forma de payasos, en forma de, no sé, hasta de obispos alguna vez. Yo y salían por ahí, por el aire, con de gran rayas. Peligro de los bosques, además. Debía estar prohibido eso. Churiurdin, bueno, traía muchas veces. No. Churiurdin y rojo y blanco también. Tengo en mi cabeza, sí. Iba a Bilbao todos los años, y su hermana que vivía en Bilbao le invitaba a pasar unos días, y solía estar deseando volver a Donosti. Y creo que tenía fama de que cuando veía un coche matriculado de San Sebastián le decía, adiós simpático. Cuadra con la idea que tenemos de él. ¿Durante cuántos años vendría aquí? Tampoco no. Podemos... Yo desde que tengo uso de razón me acuerdo de él. O sea, ¿desde qué año podía ser? Oye, yo, mira, con tus tiempos. No vamos a desvelar. Desde los años 40 también. Muy bien, muy bien. Sí. Mira, desde muy niña, muy niña. Desde muy niñas. Cuando venía de Luis, ya está. Ya teníamos todo hecho. Ya veis. Nosotros hemos estado un poco ahí mirando a ver cuándo.